quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Decálogo del amor a Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Para mí, Jesús es el Verbo hecho carne, el pan de la vida, la víctima sacrificada en la cruz por nuestros pecados, el sacrificio ofrecido en la Santa Misa por los pecados del mundo y por los míos propios, la palabra para ser dicha, la verdad para ser proclamada. Jesucristo es para mí el camino para ser recorrido, la luz para ser encendida, la vida para ser vivida, el amor para ser amado, la alegría para ser compartida. Jesús es para mí el sacrificio para ser dado a otros, el pan de vida para que sea mi sustento, el hambriento para ser alimentado, el sediento para ser saciado, el desnudo para ser vestido, el desamparado para ser recogido, el enfermo para ser curado. Jesús es para mí el solitario para ser amado, el indeseado por muchos para ser querido, el leproso para lavar sus heridas, el mendigo para darle una sonrisa, el alcoholizado para escucharlo, el deficiente mental para protegerlo, el pequeñín para abrazarlo. Jesús es para mí el ciego para guiarlo, el mudo para hablar por él, el tullido para caminar con él, el drogadicto para ser comprendido en amistad, la prostituta para alejarla del peligro y ser su amiga, el preso para ser visitado, el anciano para ser atendido. Para mí, Jesús es mi Dios, Jesús es mi esposo, Jesús es mi vida, Jesús es mi único amor, Jesús es mi todo. Hasta aquí, la Madre Teresa de Calcuta. Quiero presentarte una especie de decálogo sobre el amor y el conocimiento de Jesucristo. Estos 10 mandamientos son: el primero, unirse a su persona. Para conocer a Jesucristo, el cristiano debe aprender a abrirse a la trascendencia. A Jesús se lo conoce a través de la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales que son las virtudes de la trascendencia, porque son las virtudes que nos ponen en contacto con aquel que es el sumo ser, el ser absoluto, el infinito, Dios. De tal manera que los cristianos no solamente puedan contactar con lo más profundo de Jesús, y lo más profundo de Jesús es su persona, si cree en Él, es decir, si hace actos de fe en Él. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo único de Dios. Yo creo que tú eres el Salvador de los hombres. Yo creo que eres único, que tiene palabras de vida eterna. Porque creo en lo que vos dijiste, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También espero, Jesús, en el cumplimiento de tus promesas, que es el cumplimiento de tus palabras. Espero que un día me des la vida eterna. Espero que a través de mi peregrinar por este mundo, tratando de ser fiel a ti, tratando de vivir seguro tu santo evangelio, pueda un día alcanzar la patria eterna del cielo. Y de manera especialísima, Jesús, yo quiero amarte a ti sobre todas las cosas. Y quiero que, como tú me enseñaste, amar al prójimo como a mí mismo. Ejemplo me has dado. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y el cristiano que es fiel a Cristo, más aún, el que es fiel a su naturaleza humana, sabe que la única manera auténtica de amar es a la manera de Jesucristo. Es amar hasta el fin. Es amar con todas las fuerzas, muriendo como grano de trigo, porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Cuentan que, estando reciente la Revolución Francesa, Réveillère Le Pot, uno de los jefes de la República, que había asistido al saqueo de iglesias y a la matanza de sacerdotes, se dijo a sí mismo: ha llegado la hora de reemplazar a Cristo. Voy a fundar una religión enteramente nueva y de acuerdo con el progreso. Pero no funcionó. Al cabo de unos meses, el inventor acudió desconsolado a Napoleón Bonaparte, ya primer cónsul, y le dijo: ¿lo creeréis, señor? Mi religión es preciosa, pero no arraiga entre el pueblo. Respondió Bonaparte: ciudadano, colega, ¿tenéis seriamente la intención de hacer la competencia a Jesucristo? No hay más que un medio. Haced lo que él hizo, haceos crucificar un viernes y tratad de resucitar el domingo. Bello ejemplo sobre la fe de un líder como Napoleón. Segundo, conocer a Jesús y amarlo significa tener en uno mismo el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. Por eso, esa palabra tan tremenda de Pablo en la carta a los Romanos: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Romanos 8:9. Por eso, no basta que yo crea, no basta que espere, no basta que ame, tengo que trabajar por tener en mí el mismo Espíritu de Cristo, el que se me dio en mi bautismo, el que me lleva consigo para acercarme e identificarme más con Cristo. Tercero, para ello debo asimilar su doctrina. No me basta con un conocimiento superficial como lo tienen tantos cristianos, bautizados y no más. Cristianos que tal vez van a la iglesia el día de su bautismo, tal vez el día de su matrimonio y el día de su entierro por tercera vez. Tener un conocimiento profundo de la doctrina de nuestro Señor, conocimiento que me lo ha dado a conocer la lectura asidua de los santos evangelios, conocimiento que me ha de dar el estudio del catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por el Papa Juan Pablo II, conocimiento de los principales documentos que va emitiendo el pontificado. Si a mí me interesa una cosa, y si quiero interesarme por ella, debo conocerla, debo profundizarla, debo asimilar la doctrina católica para saberla defender ante quien me la quiere quitar o cambiar. Asimilar su doctrina. Cuarto, pero además, debo cumplir sus mandamientos si tengo verdadero amor a Jesucristo. Debo conocer con mi inteligencia la doctrina y tengo que ponerla en práctica cumpliendo esos 10 mandamientos que Dios nuestro Señor promulgó en el monte Sinaí, pero que llega a un ápice en la montaña donde nuestro Señor hizo el sermón de la montaña y cuyo mandamiento máximo es justamente el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos a los otros. Y Jesús pide mucho. Cuenta la madre Teresa de Calcuta la siguiente anécdota. Hace algún tiempo vino a visitarnos un numeroso grupo de profesores de Estados Unidos a nuestra casa en Calcuta. Antes de irse, me pidieron: díganos algo que pueda ayudarnos, que nos estimule a ser mejores. Les contestó: sonríanse unos a otros. Tengo la impresión de que ya no nos queda tiempo ni siquiera para sonreírnos unos a otros. Uno de ellos me dijo: madre Teresa, ¿cómo se ve que no está usted casada? Le dije: sí lo estoy. Le aseguro que a veces me resulta difícil sonreír a Jesús porque pide mucho. Jesús nos pide cumplir sus mandamientos. Quinta muestra de conocimiento y amor a Jesucristo para ti puede ser frecuentar sus sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Porque para ser amigos de Jesús es necesario tener su gracia. Como es difícil asimilar la doctrina debido a nuestra inteligencia limitada, y puesto que nos cuesta mucho vivir de acuerdo con doctrina tan excelsa, necesitamos la gracia de Dios. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. El sarmiento arrancado de la vid no puede producir fruto, solo sirve para tirarlo afuera y quemarlo. Sin mi gracia, nada podéis hacer. No dijo que poco podéis hacer, o más o menos podréis hacer, sino nada podéis hacer. En el orden de la gracia, no se puede hacer nada sin Jesucristo. Por eso, la necesidad de frecuentar los sacramentos de la confesión y de la comunión. Decía San Juan Bosco, los santos se hacen con buenas confesiones y buenas comuniones. Que esta reflexión que estamos haciendo te sirva para renovar tu propósito de participar de la misa todos los domingos, comulgar siempre que se pueda, confesarse a menudo. En este decálogo del amor a Jesucristo, uno muy importante es imitar los ejemplos de nuestro Señor. Ser cristiano quiere decir ser discípulo de Cristo, quiere decir ser seguidor de Cristo. ¿Y qué es seguir a Cristo? Ciertamente no es un seguimiento meramente material, es seguirlo imitando sus ejemplos, buscando ser buenos de corazón como lo fue Él, buscando ser solidarios unos con otros, buscando ayudar a los pobres, a los que necesitan, sabiendo practicar las obras de misericordia. Debemos tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús enseña San Pablo, de tal manera que un cristiano auténtico es aquel que puede decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Nos cuenta el Evangelio de San Juan que Cristo se apareció a orillas del lago de Tiberíades después de su resurrección. Le dice a San Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Díjole, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Díjole, sí, Señor, tú sabes que te amo. Díjole, Jesús, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Se entristeció Pedro porque le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Díjole Jesús, apacienta mis ovejas. Qué bello testimonio de amor a Cristo después de haberle negado tres veces. Repitamos muchas veces en la vida la respuesta de Pedro. Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Lo que pretendemos hoy es que puedas decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa alegría que muchos de ustedes experimentaron al escuchar la palabra de Dios, al recibirlo devotamente en la Eucaristía, es que han aprendido a morir a ustedes mismos, y por ese morir a ustedes mismos, ha comenzado a vivir con más profundidad Cristo en ustedes, la vida mística en ustedes. Séptimo, estar en comunión con su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El afirmarnos en esta roca firme de la iglesia es una demostración de nuestro amor a Cristo. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, dijo el Señor a los apóstoles y a sus sucesores. Lucas 10, 16. Octavo, hay que reconocerlo en los hermanos. Es otra gran muestra de nuestro conocimiento y de nuestro amor a Cristo. A Cristo se lo conoce no solamente en teoría, no solamente por vivir prácticamente como Él, sino de manera especial se lo reconoce y se le ama prácticamente en los hermanos más pobres, en los hermanos más necesitados, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestisteis, a mí me lo hicisteis. Y eso, de manera extraordinaria, lo testimonió Dios de muchas maneras. Recuerdo a un joven militar, Martín, que nació en Hungría. Sin embargo, se le conoce más como Martín de Tours, porque allí fue obispo y allí murió. Era joven. Iba cruzando un puente a la entrada de la ciudad de Amiens, en Francia, y vio a un pobre tiritando de frío. Era invierno. Él tenía su capa militar. De esa capa solamente le pertenecía la mitad. Con la espada cortó la mitad de la capa y la mitad que le correspondía a él, no al ejército, se la dio al pobre. Ante su sorpresa, se le apareció nuestro Señor Jesucristo a la noche. Estaba vestido con la mitad de la capa que le había dado al pobre. Manifestaba de esta manera nuestro Señor esa unión, esa identificación mística pero real de Él con cada uno de nuestros hermanos. Por eso, la caridad y la solidaridad se deben aprender desde que uno es joven. Es una de las cosas que nos hacen conocer y nos identifican más con Cristo. Este ejemplo de caridad de San Martín de Tours lo trae Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor. El noveno mandamiento en el decálogo del amor a Jesucristo es: para conocer a Jesús debemos verlo en sus santos, que son verdaderas palabras de Dios. Es lo que el Papa ha tratado de hacer ahora en la Jornada Mundial de París. A Cristo lo conocemos por esas obras maestras de Él, que son los santos. Menciona el Papa a Santa Teresita del Niño Jesús. Joven, muy joven, entró a los 15 años al Carmelo. Murió muy jovencita, a los 24, joven y además mujer. Ella llegó a descubrir